Las niñas las buscan. No saben las niñas dónde encontrarlas. ¿Cómo saberlo? Hace tantos años que nadie le responde. Sus madres no son aquel puñado de huesos revueltos en aquella fosa. No, no. No pueden serlo. Sus madres no pueden ser aquel monumento de mármol que las nombra. Sus madres son, ¿acaso, aquel dinero que les ofrecen para reparar su dolor? No, no, no pueden serlo. Sus madres son la memoria que les habla desde algún lugar que no logran identificar. Que se van, ¿a dónde van? ¿A dónde van los que se van? ¿Por qué se van? ¿A dónde van y a dónde llegan si se van? Se van, si van, ¿a dónde van? Se van sabiendo a dónde van. Se van cuando se van, porque se van. ¿A dónde van? ¿A dónde van los que se van? ¿A dónde van? ¿A dónde van los que se van? Porque se van. ¿Y a dónde llegan si se van? Se van, si van, ¿a dónde van? Se van sabiendo a dónde van. Se van cuando se van, porque se van. O van sabiendo que no van, ¿a dónde van? O nadie sabe a dónde llega si se van, se van nomás. Así se van, se van, se van, se van. Porque no saben si se van. Porque se van si no se van. Porque nos llevan si se van. Porque no olvidan si se van. Y si se van, ¿por dónde van? Si el que se va nunca se va, ¿cuándo se va? Si es que se va. Y si se van, ¿por dónde van? Si el que se va nunca se va, ¿cuándo se va? Si es que se va. Las niñas buscan a sus madres. Las niñas buscan a sus padres. Las niñas buscan a sus abuelos y abuelas. Sus abuelas las buscan. Las niñas buscan a sus hermanas y hermanos tragados también por el monstruo del horror. Las niñas buscan su historia. Las niñas, contra todo pronóstico, contra todos los augurios, no olvidan. Las niñas continúan una búsqueda que nunca se interrumpe. Abril se quedó suspendido en la siesta. Las horas no fluyen ni quieren morir. Un sol de aluminio remeda la cresta del gris caserón de la calle Cachí. Las mismas veredas de tarde me cuentan historias perdidas flotando en abril. Y vuelvo al portón de los años 70 vestido de asombro con sueños de jean. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una piba carita de anís, amor de rayuela, perfume de esquina. Hoy la andan buscando, también era abril. Quién sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachí. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz. Abril se quedó suspendido en la siesta. Me veo en la anchura de un mar de adoquín. Un torpe camión se sacude en la cuesta y escapa la sombra de aquel chiquilín. Yo era esa sombra mirando la tarde y a veces me da por pensar que en abril pasó por Pompeya un fantasma cobarde llevándose pibas carita de anís. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una piba carita de anís, amor de rayuela, perfume de esquina. Hoy la andan buscando, también era abril. Quién sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachí. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz. Las madres cantan desde el vientre mismo de la tierra que las cobija. La tierra. La madre tierra. Las aceptó en sus entrañas de regreso de todos los dolores. La madre tierra guarda recuerdos de otros dolores, de otros desarraigos, de otros tiempos en los que se decretó la muerte de todo sueño. La Pachamama sangra desde todas sus heridas. La Madre Tierra no quiere albergar más muertes muertas por la vida. La Tierra reclama un tiempo para la creación. La Tierra implora que se termine con tanta destrucción. La Pachamama recuerda que la destrucción no terminó el día que dicen que terminó y que tampoco la termina el olvido, que no la termina ningún punto final, que no la termina la impunidad, que no termina en este país, ni en este continente, ni en este siglo. El cementerio de Chichicastenango se muere de risa. Mil colores luce la muerte en las tumbas florecidas. Quizá los colores celebran el fin de la pesadilla terrestre, este mal sueño de mandones y mandados que la muerte acaba cuando de un manotazo nos desnuda y nos iguala. Pero en el cementerio no veo ni una sola lápida de 1982 ni de 1983, cuando fue el tiempo de la gran matazón en las comunidades indígenas de Guatemala. El ejército arrojó esos cuerpos a la mar o a las bocas de los volcanes, o los quemó en quién sabe qué fosas. Los alegres colores de las tumbas de Chichicastenango saludan a la muerte, la igualadora, que con igual cortesía trata al mendigo y al rey. Pero en el cementerio no están los que murieron por querer que así también fuera la vida. Desde la tierra vienen las voces de las resistencias. Las niñas les preguntan los por qué, los hasta cuándo. Las niñas las escuchan con atención, con emoción, con rabia. Las niñas aprenden de ellas, de todas las voces. Cada una tiene algo que enseñar. No es cierto que exista una sola voz que tenga todas las respuestas. No es cierto que exista tan solo una verdad, ni que la sola verdad pueda sobrevivir a las tantas mentiras. Eso piensan las niñas. Debe haber varias verdades que se tejen en distintos colores con distintas tramas. Las voces de la resistencia resuenan en sus corazones. Las niñas entienden sus latidos. Las niñas saben que aún están vivas. Hablan las voces de la resistencia y de los sueños de estos y tantos otros países de nuestra América negro, blanquinegrindia. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber de la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé.